sudamericano. En Francia. Aló. En México. Aló. En Alemania. En Suiza, en Italia. Aló. En Rusia y en China. ¿Qué hubo, banda? Bienvenidos al podcast de Combustible. Soy el Cocoyome y estoy aquí con el Munra. ¿Qué onda, banda? Y para agradecerle aquí la presencia a la buena Mavis. Y digo buena en el cuestión de persona, porque ahorita van a empezar todos los chacalones. A ver, y pasen el teléfono y unas fotos y la chinga. No, no es buena persona. También está buena, pero bueno. Y tenemos aquí al buen, ¿cómo se llama este cabrón? El Pollo, güey, para todas las personas. El Pollo. Y por supuesto, en los controles está el tremendo Amel. ¿Qué hay, pinche Amel? Mira, mira cómo le hace de emoción el güey. Tiene más pinche porra que uno este güey. Oye, tenemos aquí un cabrón Pollo, güey. El tremendo Pollo, aquí está. ¿Qué creen que hace este güey para ligar, güey? Sí, cabrón, es una técnica muy avanzada y nunca antes mencionada. Fíjate que pensándolo bien, güey, es una técnica muy chingona, güey. El cabrón anda por las pinches calles con un chichimoco, güey, en un amarrado en un mecate, güey. Rincón cultural. El chichimoco es una especie de ardilla, pero de menor tamaño y con apariencia de ratón con diarrea. A ver, güey, ven, dinos, ¿cuántas viejas te levantas más o menos diarias que llegan y, a ver, que te enséñame el chichimoco y la chingada? Sabes de que ahorita van como, no sé, no son muchas, una, dos diarias ahí, más o menos. No son muchas, cabrón, yo he agarrado una como en 4 años, güey, y las tengo. Y gordas, para acabar la chingada. Si usted no como... ya tenemos a Mavis, güey. Si usted tiene no tiene chichimoco, agarre una rata de esas pinches cloaqueras y amárrela a un pinche mecate y ándese por la calle. O háblele al Pollo, ¿sí es cierto? Oye, güey, una aclaración. El podcast, el primer podcast de la tercera temporada fue el número 64. Y el segundo, güey, fue el número 70. Sí sabemos contar, nomás que el problema es que nos apendejamos. El podcast 64 fue el de contacto en Beijing. O sea, en realidad, cámbiale el nombre, ese es el podcast 69. Y el de las... ¿Cómo ligarse una gorda? Por eso es el 70. Y esta es la emisión 71 del podcast de Combustible. Ya mero llegamos a los 100. Qué bueno que el de las gordas no quedó en el 69, güey. Pero te matan a la chingada. Bueno, pero vamos a empezar con los saludos, Cocoyome. Tenemos los saludos, güey. Llega el Román Camacho y dice: ¿qué tranza, carnales? Por lo general siempre les escribo para estarlos chingando, pero pues... puro coto, cabrones. Me estoy enterando de lo que pasó en Parral hace un año. Y qué mal pex. He leído los comentarios, al parecer todos ustedes están bien y eso me da gusto. En lo que les pueda ayudar, pídanlo, cabrones, para eso estamos. Saludos y aguante, cabrones. Que todo salga bien y aguante Combustible. Sí, estos son los saludos de hace un año y para no hacerla mucho de pedo, aquí viene el buen cabeza de piedra de Tijuanistán y nos dice: cabrones, me siento como corresponsal de Combustible al informarles que si sus pinches fiestas villistas valen madre, la feria de Tijuana vale verga. Así es, no tiene nada de lo que representa Tijuana a México o algún pinche distintivo de algo. Son puros jueguitos y puestos de Volaris, tacos y un Burger King. No hay artesanías, no hay nada representativo. Es más, hasta los pinches motociclistas hubieran estado mejor. Que no creo, cabrón, porque no sé si ver cabrones cagándose abajo de los puentes y la chingada esté mejor que algo, pero bueno. Entonces dice: pinches ferias valieron madre y cobran 80 pesos, o sea, hace 4 caguamas por entrada. Más 40 pesos, que son 2 caguamas por estacionamiento, es un pinche robo. Yo estoy de acuerdo porque las caguamas son caguamas. Aquí cobran 30, es cierto, güey, y te roban a la chinga. Cabrones, no me queda más que decirles que las ferias, a menos de que sean las chingonazas que salen en la tele, no valen madre. Aguante Combustible. Hay que aclarar que ninguna feria vale madre, güey, de hecho. Ni la de San Marcos. Bueno, también desde Tijuana llega el Luyer, el carnal del Cabeza de Piedra, y dice: ¿qué pedo, cabrones? Está chingón el pedo de ustedes. Soy el carnal del Cabeza de Piedra, que estén bien. Un saludo para el Luyer allá en Tijuana. Cabrón, ¿te fijas que a mí siempre me tocan los mensajes más largos? ¿Por qué? Pues será porque no sé leer. Ok, dice, es el Horus. Dice: Combustible, lamento en verdad por las que están pasando. Así como sé que toda la banda lo siente al igual que yo. Por favor, comunícate conmigo a mi email para que me indiques cómo puedo ayudar un poco. Aunque ya pasó un año, nos vamos a comunicar, güey. Dice: porque eso de las cuentas de bancos como que no se me da muy bien. Estoy medio sope. Me despido deseando que todo se mejore poco a poco. Desde Pasadena, Texas, el Horus. Y con otro dato más de apoyo, llegó también el Martincho allá desde Bellunión, en la República Oriental de Uruguay. Dice: hey, Combustibles, quiero decirles que sea algo en que pueda ser útil. me tengan en cuenta, cabrón. Mira, por ejemplo, si quieren puedo ayudarles con la edición de combustible. Oye, estaría chido que esté bueno editar el programa, güey. A pesar de que ya pasó un año, sí estaría chido, güey. Bueno, ahora todo va a estar mejor. Digo, fíjense que pueden reconstruir de manera que todo quede muy cómodo. Mírenlo de esta forma. Ahora pueden hacer esa reforma que... ¡No me estés empujando, güey! ¡Ya, la verga! ¿Quién me está empujando este güey? Pues es que hablo quedito, güey, ni modo. Oye, ya el cabrón de la Mel ya se la cree, güey. Ya nomás porque tenemos aquí viviendo como un año. Ya piensa que tiene mucho derecho sobre nosotros, el puto. No, y viene el David Show. ¿Lo dije bien? David Show. Dice, ¿qué pedo, cabrones? No mamen. Acabo de ver las fotos y no mamen. Vamos a aclarar otra vez que las fotos del año pasado, güey, estuvo de la chingada. Pero, cabrones, no están solos. Ya me puse la del Puebla con lo poco que le quedaba a mi tarjeta. Pero en cuanto le llegue otro poco, pues también con otro poco me mocharé hasta que ustedes digan que ya se pudieron alivianar. Cuídense, cabrones, y ahora más que nunca, aguante combustible. Pues yo todavía no me puedo alivianar, güey. Si es en la cuestión psicológica. Sí, es, okay. Qué lástima que no entiendan el árabe, puto. También llega el canal y dice, bueno, carnales, ya les hice un depósito nombre del güey este, del Munra, por 150 baros. No me estás pisando el pinche cable, después dices, pues, me estás moviendo el micrófono, güey. Por 150 baros, no es mucho, pero no había... Oh, cabrón, güey. Este hermano está moviendo el micrófono, güey. Dice, no había mucho billete, pero es poco. Espero que les sirva para algo en la nueva cabina de combustible. Ya aclaramos que toda la lana que nos depositaron, muchas gracias a todos, nos la pisteamos. Dice, pero si no, chinguense una chévere a mi salud. Esa es la pinche actitud, güey. Esa es la actitud, cabrón. Pues nosotros le hicimos caso, güey. Desde Querétaro, Querétaro, México, el canal. Gracias, cabrón. Bueno, cabrones, en esta ocasión les vamos a hablar de algo también muy interesante como todos los temas que tocamos nosotros. Así es, pero vámonos a la advertencia. Advertencia. El podcast de combustible no se responsabiliza si al término del mismo usted siente un vacío existencial. Si al terminar de escuchar esta emisión tiene esa sensación de haber perdido el tiempo, no es nuestra responsabilidad. Si no le agrada este podcast y escribe algún mensaje descalificando nuestra actuación o nuestra falta de dicción o nuestra incapacidad comunicativa, sepa que no lo vamos a leer, porque la verdad, nos vale madre que no le guste nuestro podcast. Si decide quejarse en alguna oficina gubernamental alegando que aquí se tratan temas insulsos, soeces, chabacanos e inmorales, sepa de una vez que nuestro bufete de abogados nos previno con antelación de que esto que hacemos es permitido constitucionalmente. Al momento de hacer este podcast, estamos conscientes de que rayamos en los límites de lo legal, pero también sabemos que la jurisprudencia referente a las garantías individuales de libertad de expresión nos amparan. Así que ya sabe, a chingar a otro lado con sus quejas. Pero si a usted le gusta este podcast, sepa que Combustible Podcast y su barra de abogados agradece su preferencia. Combustible Podcast, la quinta emisión. www.combustible.com.mx. Tocamos fondo. Bueno, Coco y yo me estamos regresando de la advertencia y vamos a aprovechar para saludar aquí al buen güerito de sistemas que por fin se puso a jalar. Parece que ya hay varios formatos en los que se puede bajar el podcast. Y vamos a también a saludar al buen Juan Carlos, al Panda y al cabrón de la Merla, felicitarlo, pero muy fervorosamente porque ya por fin tiene huevos. Ya tiene huevos en la Merla, está chido eso, venir a una casa y que ya haya huevos, güey. Bueno, vamos, güerito. Pues desde hace un año que los andaba buscando, güey, por fin encontré la casa y pues me voy enterando con la gran sorpresa que la Merla tiene huevos, güey. Bravo, cabroneta. Bueno, nos referimos a huevos de comer. Es que nunca había comido aquí, Amel. Pues, ¿qué no tienes invitados, güey? No, güey. Pues también se chingan todo lo que traigo, güey. Pues está cabrón. Bueno, ya vamos a entrar en el podcast, lo que es en sí el programa de radio, este pinche que están oyendo. Y vamos a hablarles un tema chido, ¿verdad, güey? Como siempre, un tema de interés, un tema, pues cabrón, güey, cabrón el tema. Sí, para que no digan que somos unos pendejos y que grabamos puras idioteces. No, este también es un programa cultural como el anterior. Y es sobre de cómo influyó el cine de los 90s y los 80s en nuestra generación para hacernos mierda el cerebro. Así es, ¿usted piensa que las grandes productoras de Hollywood pensaban que usted era una persona inteligente? ¿Usted es de esos que piensa que Bruce Willis, Schwarzenegger, Rambo y toda esa bola de putos lo tenían a usted como un individuo con un IQ elevado? Pues no, no cabrones, les vamos a decir que no. Y yo pensaba que la industria del cine mexicano, güey, nos tenía como personas de bajo nivel intelectual. Pues no, también en Hollywood se cuecen habas. Y les vamos a dar unos ejemplos para que vean cómo nos estuvieron haciendo pendejos durante esas dos décadas. Así es, mire, por ejemplo, supongamos que usted es un individuo treintón, así como nosotros, y tiene hijos. Ya tiene un hijo. Imagínese que el hijo le pregunta al güerito de sistemas: oye, papá, ¿qué es eso de Terminator 4? Entonces él, todo emocionado, como vio la 1 y vio toda la saga, le va a empezar a decir a su hijo: no, mijo, es una película bien chingona, mira. Chingonzota, mijo, chingonzota. Es de un pinche robot, güey, que viene del futuro a matar a un güey que tan y nace, güey. Güey, pero viene del futuro a 1980, güey. Entonces ahí el niño va a decir: no mames, papá, pues... ¿qué pendejadas son esas? ¿Cómo que un robot del futuro que viene a matar a un güey que tan y nace? Y si tú no nacía, entonces ¿a qué chingados venía a matarlo? Pues tan no nace, güey, no lo puedes matar, supongo yo, ¿eh? Y luego salió la segunda parte de la saga de Terminator, güey. Y luego viene un pinche robot, güey, como de gelatina, güey, que era la mamada, güey. No mames, de hecho se convertía en suelo el cabrón. Sí, es cierto, güey, sí, sí. Prácticamente se convertía en lo que le cantaba el ojete al güey, lo que le gustara. Si decía: no, pues ahora quiero ser Olga Briskin, y la chinga, se convertía, y al güey le valía madre. Y sabía tocar, que era lo mejor, el violín, cabrón. No, entonces, güey, ahí es cuando uno dice: ah, cabrón, pues estos de Hollywood me están pendejeando, güey, me están diciendo pendejo. ¿Cómo es posible que yo pague para ir a ver esas pinches mamadas? ¿Sabes cuál es el pedo? Que mi chavito me dice: papá, pero ¿cómo Batman puede ser Terminator, papá? ¿Cómo Batman es John Connor? O sea, se maman, ¿verdad, güey? Está cabrón. Y la película nueva está chingona, la de Terminator 4, Salvation, ¿ya la viste? ¿No la viste? Está bien chingona. Pero son puras pinches mamadas, güey. En la 4, güey, por si usted no la ha visto, quiero decirles que al último se muere el bueno. Sí, se los carga la verga. El bueno es un robot que tiene corazón humano, güey. O sea, ¿qué pedo? ¿El Robocop 3000 o qué? Eso nos deja una idea muy clara, güey, de que volvieron a los ¿cómo se dice? A los orígenes de, por ejemplo, en la película de Robocop, güey, que también un puto robot tenía partes humanas, ¿va? Güey, ¿para qué chingado le pusieron el cerebro humano a un robot, güey? Pues dice acá el güero que para que tuviera sentimientos y la chingada, pero era una mamada, güey, como me la pongas, güey. Aquí el panda tiene un comentario acerca de Robocop. No, de Terminator. Ah, en la 4 ya no más faltó que pusieran al Vin Diesel como el nuevo Terminator. Sí, sí, no, hicieron un desmadre, pero está chida la película, se la recomiendo. Aunque maten al bueno. Sí, al último le dan en la madre bien gacho al robot. O sea, el robot se sacrifica por el John Connor, porque el John Connor siempre... Mira, en la 1... ni salió, era el que iba a salvar al mundo y tan no nacía. En la 2 era un pinche lepe puñetas, güey. ¿Sí te acuerdas? Un delincuente juvenil, güey. Y no hizo nada bueno, güey. En la 3 era un pinche drogodependiente, güey, que hasta puto tenía cara, güey. Y luego acá, güey, es un pinche amarguetas que llega un robot y le roba la película, güey. Que en la 3 lo andaba persiguiendo una mujer robot, ¿verdad? Que por cierto estaba bien buena, pero... Y el güey corre, güey, pues si a mí me sale una robot de ese tipo, yo me le tiendo, güey, pues a güey. Pero ya estuvo bueno de hablar de pinches robots acá del futuro y esas mamadas, güey. Y vámonos, porque hay personajes humanos, güey, que también fueron una forma muy clara de decirle a la sociedad: están bien pendejos, güey. Tenemos el gran caso de un arqueólogo, güey, que anduvo haciendo desmadres en los 80s y todavía alcanzó poquito de los 90s, güey. Incluso hace poquito salió una nueva película de ese cabrón, que es el güey este de Harrison Ford, que interpretaba al güey de Indiana Jones, un arqueólogo que todo se encontraba el puto. Cualquier cosa... Hasta lo que no se había perdido se encontraba. Se me hace que tenía alma de ratero el güey. Fue el que encontró los huevos de la Met, creo, güey. El Jacques Cousteau debe estar bien emputado, güey. Porque ese güey, no sé cuántos tesoros encontró, güey, la chingada. Y el Indiana Jones, güey. O sea, Indiana Jones levantaba una pinche piedra para tirársela a un perro y luego decía: ah, cabrón, aquí está la moneda de Chimuelpopoca. Esta la andaban buscando desde hace 500 años, güey. Sí, todo se encontraba el güey, y sin mayor esfuerzo. El esfuerzo no era encontrar las cosas valiosas, sino librarse de toda la bola de puñeteros que andaban tras de él, porque sabían que se iba a encontrar algo, entonces lo querían chingar. Cosa que nunca lograron, porque traía un látigo más cabrón que el lazo de la Mujer Maravilla, güey. Y con ese güey hacía todo, todo era posible con ese pinche látigo. La infancia de Indiana Jones fue más o menos así. Indiana, por favor, ponte a alzar tu cuarto. Sí, mamá, espérame. Espérame tantito. ¡Mamá! ¡Mamá, ven! A ver, ¿qué quieres? ¿Qué es esto, mamá? No mames, Indiana, ¿de dónde sacaste esto? Aquí estaba, me lo encontré abajo de la cama, mamá. ¿Cómo te vas a encontrar debajo de la cama el penacho de Moctezuma? ¡No mames! Si se llegan a enterar de los del Museo Británico, nos van a demandar, te lo juro. 2 años después... ¡Indiana! ¿Qué pasó, mamá? ¿A dónde vas? Pues voy a llevar la basura, pues me dijiste que sacara la basura. Pero te apuras porque todavía tienes que barrer las cacas del perro, ¿eh? Por favor. Encontré aquí en el bote de la basura. ¿De dónde sacaste ese libro? Esta es la edición original del Antiguo Testamento. Pues no sé, aquí me lo encontré, mamá. ¡Qué casualidad! Se me hace que tú te andas metiendo a los museos a robar. Estás castigado durante el resto del mes. 15 años después. Qué bueno que vinimos a la boda de tu prima Jesucita. Sí, mamá. Bueno, prepárate porque ahí viene el brindis, ¡Salud! Oye, ¿de dónde sacaste esa copa, Indiana? Ahí me la encontré tirada en la cocina, mamá. ¿Cómo en la cocina? Pues es el Santo Grial. Pues no mames, güey. Te digo que ese cabrón sin el menor esfuerzo se encontraba todo, güey. ¿Cuántos arqueólogos, güey, se mueren sin encontrar nada, güey? Y luego ya después llega otro cabrón, güey, y basado en las investigaciones de los que ya se murieron, güey, a ver si de puro pedo encuentra algo, güey. Que de hecho casi ninguno encuentra nada. Pues sí, la verdad cuando encuentran algo es de puro pedo, no se lo encuentra el arqueólogo ni nada, se lo encuentra algún puto campesino que anda ahí, no sé, haciendo un surco para sembrar frijol, güey, y resulta que ahí está una pirámide abajo de sus tierras. Pero bueno... Nos ven la cara de pendejos, güeyes. Nos ven la cara de pendejos y apenas estamos empezando, ¿eh? No le vayan a cambiar. En este momento en televisión se está transmitiendo un programa carente de sentido. Carente de sentido. No importa qué canal sintonices, verás estereotipos absurdos de gente que ni ella misma sabe lo que representa, pero actúa como si fuera estandarte de una generación. Los líderes de opinión de nuestra generación visten ropa exclusiva, usan lenguaje propio para no decir nada, por supuesto un presidente, y dejar pasmada a una audiencia que acepta pautas de comportamiento irreales y absurdas. Estamos en la era de Paris Hilton. Los diarios y medios impresos representan la información deformada de una realidad vaga, tergiversada y carente de valor. Y la nota principal se imprime en la rotativa 1,000,000 de veces, una tras otra, sin saber que en el subconsciente colectivo ya no cree lo que debería creer y que la información se confunde con un panorama de tipografías que se prestan a un alejamiento distante y estridente de una sociedad que se ha cansado de lo mismo. Los espacios para la cultura se cerraron. Los espacios para la contracultura nunca se inauguraron. Y desde lo alto de un satélite llegan tres voces que no tienen los mismos intereses y que son ciegos y sordos a los estímulos que no fueron diseñados para ellos. www.combustible.com.mx. No hacemos un podcast para ti, lo hacemos para nosotros. Combustible Podcast, la quinta emisión. Deberías de empezar a hacer algo por ti. Combustible Podcast, la quinta emisión. Combustible Podcast, lo más internacional que ha salido de Parral. Ey, oye tú, sí, soy Amel, de los huevos, güey. Si estás escuchando Combustible, hazme un paro, güey. Estos putos están acabando con mis cosas en la casa. Ya tengo un año manteniéndolos a los güeyes. Ya estoy harto, güey. Necesito un paro. Para acabarle de chingar el pinche güerito de sistemas, ya encontró mi casa, güey. Ya valió madres este pinche pedo. Ay, porfa, tiren paro y, no sé, pongan su casa para que estos güeyes se larguen a grabar para allá. ¿Qué onda, güey, ¿Qué pasó, pinche mer? ¿Qué estás haciendo, güey? No, aquí, güey, calando el pedo este aquí para empezar. ¿Qué pedo? ¿Qué onda? Oye, Coco, ¿qué traes ahí en la playera, güey? Así como muy amarillito. Es que nos acabamos de aventar unos huevos cocidos, güey. Teníamos un chingo sin tragar, Amel. Sí, güey, ¿cómo eres desconsiderado? A ver si traes botana más seguido, puto. al principio cuando llegamos, güey, traías comida de perdido cada dos días, güey, ahora te tardas un chingo. No, no, pero la neta no hay que hacerle de pedo, aquí está toda madre, güey, allá pinche clima tropical, hasta malaria nos daba, güey. Oye, güey, sí, sí, cierto, no seas desconsiderado, cabrón. Ya ves que hasta la pinche perra se fue, güey, de la hambriada que la tenías. Pues sí, güey, se chingaron hasta la comida de la perra, güey, traen las croquetas todas en la bolsa, güey, no mames. Oye, güey, ¿y los pinches huevos qué pedo, güey? Pues me chingué un año, güey, para comprar un kilo de huevos y luego se los chingan, güey. Bueno, ya, Melo, ahorita nos reclamas, güey, pareces esposa abnegada, cabrón. Bueno, vamos a seguir con el tema que estábamos tratando, ¿no? Bueno, y siguiendo con el tema, estábamos hablando de cómo nos veían la cara de pendejos en la década de los 80s y los 90s, con todas las películas idiotas que nos proyectaban en los cines, y ahí iba como uno como estúpido, ¡ay, se va a estrenar Halloween 20 o este o Viernes 13 edición 3000 y la chingue! Y ahí va uno como idiota, sabiendo que la trama es la misma, güey, siempre en las películas. Un puñetas que está loco, que tiene menos pelo que el Cocoyome y trae una máscara de hockey y lo anda matando cabrones a destajo. Deja tú, güey, que caminaba como si se lo hubiera dejado caer un negro, güey. Yo nunca entendí cómo ese güey podía alcanzar a los vatos, güey, que mataban, güey. Me acuerdo de una escena, creo que fue la 3 de Halloween, donde el puto iba así caminando acá como pinche Frankenstein, güey. Y los vatos corrieron y se escondieron adentro de un cuarto y cerraron todo así como el Pato Lucas, güey. Cerraron, pusieron acá el pinche, un sillón, el ropero y la verga, güey. Y cuando prendieron la luz ya estaba el puto ese adentro, güey. Pues, ¿cómo llegó, güey? Pa' mí que traía patines el güey, porque... Se desplazaba en chinga el güey. Llegaba y lo, ya cuando prendían la luz, la pinche vieja, ¡ah! Un puto gritote y lo ¡chin, chin! Sus cuchillazos y a chingar su madre, güey. El Munra trae producción de efectos integrada y la chingada. Está chido, güey, está chido. Yo nunca entendí por qué los güeyes de las películas de Jason, güey. O sea, siempre es la misma trama, güey. Siempre mataba a la parejita que se iban a coger, güey. Mataba al pinche vato que no creía. O sea, pues, ¿pa' qué, güey? Si ya sabes que van a matar a esos güeyes, pues, no te pongas a coger. Esa escena de la parejita que está cogiendo en un bosque apartado. Si se fijan en esa película de Santo y Blue Demon contra los monstruos, sale el Frankenstein, güey, y mata a una parejita que están ahí echando un garrote con singular alegría. Va y les ponen su madre. De hecho, al güey lo mata re feo porque le pone un zapatazo en la cabeza. Pero bueno, es cierto, güey. De todos modos, aunque tú supieras la trama, güey, de la película que iban a proyectar, ibas y con y una filotototototota de la chingada, güey, porque se estrenaba esa película junto con un exitazo. Generalmente ponían una de la India María y Lola de Jason, güey. Y sí, era un éxito taquillero bien cabrón, güey. A pesar de que sabías que iba a haber sangre, matanza y las mismas escenas de siempre, güey. Bueno, pero todas estas películas tenían una moraleja, güey. Si tú tienes entre 17 y 20 años y vas a entrar un garrote allá en un bosque lejano, pues aguas, güey, porque ahí era un pinche psicótico, iba a decir sicario, cabrón. ¿Cómo nos tiene, güey, el pinche gobierno? Iba a decir sicario y van a llegar y te van a chingar a cuchillazos, güey, a ver, Murra, ¿cómo? ¡Chin, chin, chin! No mames, güey, yo nunca entendí por qué esos güeyes no se morían. Si eran inmortales, a Jason le dejaron caer la corriente 220 así directa en los puros pinches tanates, güey. Lo cuchillaron, güey, le dieron balazo, lo hogaron, lo quemaron, le hicieron pendejada y media. ¿Por qué ese güey no lo agarró, no sé, el Dr. House y dijo, vamos a sacar las células madres de este puto, güey, y vamos a curar todas las enfermedades y la verga? Mira, ese güey estaba bien quemado, güey, ni el tepescohuite alivianaba la raza, güey, como se alivianaba ese güey. A mí se me hace que fue una de los cabrones esos superhumanos que quería ser Hitler, ¿no? Porque estaba cabrón, güey, no se moría ni muerto. Y lo más cabrón, ¿usted sabe por qué ese güey mataba a raza? O sea, ¿por qué? Pues no. Yo sí sé por qué mataba a la raza. Porque estaban vivos, güey. Porque si han estado muertos, pues no los mata, güey. O sea, pero ¿cuál era el motivo, güey? Para que anduviera el güey matando gente a destajo, como dices tú, güey. O sea, pues no, ni siquiera le decían a uno, mira, este güey está resentido porque, pues no sé, una novia lo dejó, güey. Pues no se le para, está feo, una cosa así, güey. No, nomás se soltó matando gente un día y se hizo inmortal y la chingada. Y uno, güey, no se ponía a preguntarse, ah, cabrón, pues ¿por qué, güey? Yo sí sé por qué, güey. Y no es una pendejada, güey. Yo sí sé por qué, güey, y no es una pendejada, en serio. A lo mejor, no sé, es mi teoría, güey. El vato está traumadillo porque los morritos se burlan de él, güey, porque está como deforme la cara, por eso la máscara, güey. Entonces ese coraje que él tenía, güey, por dentro, lo sacó con toda la gente que se iba a coger, güey, a los bosques. Mira, cabrón, hasta psicólogo nos salió este, güey. El Amel es mucho más chavo que nosotros, güey. Nosotros que vimos la película desde un principio, no sabemos ni por qué chingados, y este güey ya no sale con toda la psicología de ese güey. Y lo más importante es que estamos comprobando, güey, que nos veían la cara de pendejos, y a las nuevas generaciones también se las vienen viendo, güey. Porque eso no es motivo para soltarte matando raza, güey. Si eso fuera el Rincón Gallardo en vez de andar para diputado, güey, pues sería asesino, güey. También está bien feo y todo el mundo se burla de él, güey. Güey, pero hablando de cabrones que mataban gente a lo pendejo, y te voy a decir a lo pendejo, porque este güey sí mató cabrones a lo hijo de la chingada. No le cayó ni el AFI ni los Zetas. No, güey, Dios nos libre que fuera un sicario ese cabrón, porque si así, fíjate, primero destruyó un puto pueblo, nomás porque lo bañaron con agua fría y lo agarraron al puto. En la segunda película, güey, lo mandaron a Vietnam, no sé si me equivoqué, y mató, como mermó la población como al 50%, güey, de Vietnam, el güey. Ese güey sí estaba cabrón, era el buen Rambo, güey. Y digo el buen porque, pues, era el mero chinguetas de Estados Unidos, güey. Fíjate que en esa época hubo varios héroes solitarios, güey, que eran, por ejemplo, el Chegernegger ese, con la de comando también mató un putero de cabrones, no tantos, güey, pero el Chuck Norris, güey, mató un putal de cabrones, güey, y a caratazos ese güey ni siquiera necesitaba balas, güey. Los Almada, güey, por decirlo, un clásico del cine mexicano, güey, y Valentín Trujillo, pero Rambo, güey, Rambo era como la especie del ejemplo a seguir, güey, de esa época. Era el güey que mataba chinos a lo pendejo. Y como todos se parecen, pues parecía que nomás usaron un extra en esa película, güey. Nomás lo pusieron un chingo de veces en la pantalla. Una de las cosas que se me hacía más pinche chistosa es porque el Rambo no traía máscara de hockey, güey. Pues ese güey también estaba bien feo. A ver, Amel, explícanos, güey. Ese güey tenía la trompa torcida, güey. Pero lo que no te fijaste, güey, en todas las películas de Rambo, güey, como que fue un requisito indispensable, güey, el que no hablara, porque también ya ves que habló. Pues no, güey. Entonces, en todas las películas de Rambo, por eso pura matanza, güey, y se mantenía escondido y la chingada y solitario, porque no querían que hablara el güey. Ese es un dato que ustedes no lo habían notado, güey. Otra cosa es que muy probablemente el río se haya llevado a su casa, güey, porque tampoco tenía playeras, güey. Acuérdense que el Rambo empezó en películas porno, por eso era bien matador el cabrón. Sí, esa es otra cosa, también mató mujeres cabronamente, güey, pero en el cine porno, güey. Sí, mató mujeres, pero las dejó vivas. El pedo es que, fíjate, güey, y vamos a analizar, güey, el armamento que traía el cabrón ese de Rambo, güey. Empezaba la película, lo soltaban al puñetas, güey. Peor que al cabrón ese de A Prueba de Todo, el Discovery Channel. No traía ni nomás que un puto cuchillo con dos cerillos adentro y los le quitaba la pinche brujulita. Traía, ¿qué más traía? Quemacocos y la chingada, el pinche cuchillo. O sea, todo traía, güey. Traía un iPod, güey. En el pinche que yo traía un iPod y eso que tan ni los inventaban, güey. Ahí escuchaba el podcast exactamente de combustible, güey. Mientras mataba gente, güey. Estaba escuchando, ¿no? Traía un pinche arco, güey. Ya quisiera Jerónimo. Es más, Jerónimo ha traído un arco como el de Rambo y les parte su madre a los ingleses. La neta. Y luego traía la pinche banda esa roja que yo no sé ni pa' qué, pues si ni karateca era, güey. ¿Pa' qué se la ponía? Y luego no iba con el ambiente, güey. Era pa' verse guapo, güey. Pa' verse nice. Era como una diadema, güey. Porque si no le estorbaba el pelo, güey, en los ojos. Y pues ya es que no podía apuntar, güey. Que vaya, que el pelo en el ojo cala, cabrón. Pues yo como no sé de eso, güey. Ya sé, chico, que no tengo pelo, güey. Oye, güey, no, espérate, vamos a irnos a un corte y ahorita regresamos para seguir hablando de películas estúpidas, o más bien películas que nos hicieron estúpidos. Casi creo que eso fue lo que me dejó a mí todo pendejo, güey. Burra, ¿ya viste, güey? Mira, el Amel juega hockey, güey. ¿Qué es esta máscara? ¿Qué, Amel? ¡Chin, chin, chin! ¡Hey, amigo! Tienes cualidades de productor de radio y no te habías dado cuenta hasta que llegaste a la cabina de combustible. ¿Te gusta dirigir programas de radio, expresar qué se ha estado haciendo mal y sugerir qué deberíamos de hacer? explicarnos que el Munra no vende, que Cocoyome ya no es novedad. Yo no sé por qué. Que debemos darte un espacio, que tú eres innovador, que tus ideas son geniales, que dejemos de lado los chistes locales, que nuestras pláticas no tienen sentido, que no nos parecemos a Adal, ni a Facundo, ni a Wine Ranch, ni a Don Francisco, ni a nadie. Que por eso no podemos entrar a las grandes cadenas. Que somos groseros, que somos borrachos, que somos feos, que somos antipáticos, que somos molestos, que no somos como tú, que tú eres lo máximo, que te hagamos tu propio combustible, que sería lo más acertado dejarte todo a ti, que tú tienes el touch, esa magia, ese feeling y todo lo que nosotros no tenemos y que solo tú puedes aportar al programa. Pues a ti que te necesitamos de manera urgente, te tenemos un mensaje. Sí, a ti, amigo. ¡Chinga tu madre! Combustible Podcast, la quinta emisión. No es que no tengamos un esquema. Lo tenemos, pero en realidad nos vale madres. Combustible.com.mx. Lo que realmente no tenemos son vacantes. A mí háblame en cristiano, por favor. Combustible Podcast, la quinta emisión. Combustible Podcast, lo más internacional que ha salido de Parral. Estamos de regreso en el podcast de Combustible y están escuchando de las películas que nos vieron la cara de idiotas en la década de los 80s y los 90s. Y una que yo creo que podría ser de las clásicas de Hollywood. ¿Qué te parece la de El joven manos de tijera? Uy, muy buena, pinche película, güey. No mames, güey. Y esa está chida, güey, porque todas las películas anteriores y quizás las que les vamos a mencionar posteriormente son dirigidas a los hombres, güey. Pero la del manos de tijera, güey, era para mujeres, güey. O sea, las viejas terminaban enamoradas del puñetas ese del Edward, manos de tijera. Cosa que nos indica que las mujeres también tienen su dosis de pendejez. Porque también a ellas les veían la cara de estúpidas con la historia del güey ese que... ¡Ay, qué tierno y que la chinga! Pero no, si se ponen a analizar las cosas esas, ¿cómo sería un día normal del cabrón ese de las manos de tijera? O sea, me hago yo muchas preguntas, güey, que surgen en mi mente cada vez que veo esa película y digo, ¿cómo le hacía este cabrón en un día normal de su vida, güey, con esas pinches manos de tijeras, güey? Y se los vamos a ejemplificar. Lunes. Un día normal en la vida del manos de tijera. 7 a.m. Ay, güey. ¿Cómo tengo ganas de rascarme los huevos? Pero no. Puede resultar contraproducente. Mejor voy al baño. 7:22. Baño de la casa del joven manos de tijera. Ay, güey, cagué como 4 kilos. ¿Y ahora? Voy a limpiarme el culo. No, mejor no, porque me puedo desvirginar. Está cabrón, esto puede resultar contraproducente. 7:35. Habitación del joven manos de tijera. Y ya me están dando ganas de ver las noticias. Voy a prenderle ahí con Loret de Mola. ¡Ah, la verga! Pues si no le puedo aplastar al puto control. ¡Chinga madre! Voy a meterle el dedo aquí por el agujero este del botón. ¡Ay! No, ya me resultó contraproducente. Mejor, voy a hacerme un café. 8 de la mañana, cocina de la casa del joven manos de tijera. ¡A la verga! ¡Chin! Ya me quedé con antojo otra vez de un café. Pues no puedo agarrar unas pinches cucharas. ¡Eduardo! ¡Eduardo! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Aquí traigo unas revistas pornos, güey, vente. Vamos a hacernos unas pinches chaquetas, unas puñetotas. No, no, no. Ay, sí que no, estás jodido, güey. Pero no, me puede resultar contraproducente. No, ¿cuál pinche porno? Mejor me voy a poner a trabajar para que se me olvide tanta pendejada. Oye, Eduardo, me sorprende que desde las 8 de la mañana andes trabajando. Eres un pelado bien trabajador. ¿Por qué no te pones a descansar desde que amanece hasta que anochece? Estás a madre haciendo arbustos y cortando hielo y todo eso. ¿Sabe que a mí la verdad no me gusta andarme rascando las pelotas? Se lo digo así literalmente. Ese mismo día, 4 de la tarde. ¡Jimmy! ¡Jimmy! ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Qué pasa, Eduardo? No, pues vamos a ir a jugar básquet, pero... No, güey, no, tú no vas, güey. ¿Y por qué no? Pues no mames, güey, ya estuvo bueno, güey. Dan 7 pelotas que nos ponchas esta semana. 8 de la noche. Casa de la novia del joven Manos de Tijera. Mija, ¿para qué me dejó que le agarrara ahí? Pues si anda en sus días, ya me manchó todo de sangre. A la verga. Ya me resultó contraproducente. Y esa, güey, es la vida del joven Manos de Tijera, güey. Y cuando lo pusieron en la pantalla, pues no mames, güey. Pues quién se cree una pinche historia de esas, güey. Imagínate, fíjate, ya ejemplificamos, güey, las situaciones de ese cabrón. De, fíjate, para rascarse las pelotas, un pedo. Para prender la tele, un pedo. Para irse a limpiar el culo, pues peor. Por eso, el puñetas ese siempre traía los ojos llorosos. Sí, yo no sé si porque se daba unos rasgadones en el fundillo. ¿Y para rasurarse, Munra? Ah, no, güey, pues pelada, pues ahí sí no batallaba, güey. No, pendejo, para ponerse la crema de afeitar, güey. Ahí se hacía mierda, güey. Ahí sí estaba cabrón. Bueno, pero vamos a decirlo así. Yo según veo, güey, al cabrón este, que fue en una época muy, muy parecida, o más bien en la misma época, para mí que ese cabrón era hijo de Freddy Krueger, güey. Sí, hermanos de tijera ese, güey. A mí ni me cayó bien nunca, güey, neta, la neta. No, a mí tampoco, pero, te puedo hacer una pregunta. Por ejemplo, ¿cuál otra película que tú veas de aquella época, güey? Fue así también como para el público femenino, güey. Así pendeja y que las mujeres se chorrearon, cabrón, güey. Fue la de Ghost, güey. La sombra del amor, güey. No mames, sí me acuerdo que, cuando yo estaba en la preparatoria hace un chingal de años, güey, fuimos a la casa de una amiga, güey, y puso esa pinche película, güey. No, hombre, güey, casi se toqueteaban enfrente de nosotros viendo al pendejo ese ahí haciendo sus putos jarrones y leche. ¿Te recuerdas la historia de Ghost, güey? Es de un pinche vato, güey, que se muere, güey. O sea, el vato andaba con la Demi Moore, güey, y de repente el vato la tuerce, lo atropella. Era una muerte pendeja, güey. Y el vato, aún después de muerto, güey, anda pensando en cogerse a la Demi Moore, güey. Eso demuestra que genio y figura hasta la sepultura. Los hombres, hasta después de muertos, andamos pensando en mojar la brocha, güey. Pero imagínate, güey, en el lugar de la mujer, güey. O sea, ¿qué chingado sintió, güey, que se le estuviera metiendo un fantasma? Pues si atraviesan las putas paredes, güey. No, y déjate eso, güey. La reflexión más importante que tengo yo, güey, es de que si tú vas con una vieja ahorita, güey, y le empiezas a decir que mi reina y la chingada, te va a decir... Ay, no, todos buscan lo mismo, todos son iguales y la madre, güey. Pero, güey, ahí era un fantasma, güey, y no había pedo, güey, sí, aflojó y la chingada. Y, todas decían, uy, qué bonito, güey, es una historia de amor. Así es, para que vean que las mujeres se contradicen, güey, en esas cuestiones. Porque cuando está uno vivo, ay, sí, que el pinche puto y que nomás quieres echarme un garrote y la... Pero, que si me muero y me le aparezco a la vieja con el riel parado, ahí va a estar vuelta loca abriéndome las patas, pues se la van a pelar. Muerto ya no les voy a dar yo. Sí, porque esas son cosas de Hollywood, güey. Bueno, y ya pasando a películas de otro género, güey. Género masculino. Bueno, este fue para todo público, güey. Y también a las mujeres les gustó mucho, güey. Vamos a hablar de una de las películas que consideramos más y más idiotas, güey, de toda la historia. Y fue de los 80s, güey. ¿Cuál será, Cocoyome? Estoy hablando de esa estupenda película. Esa trama tan inteligente que se aventaron, que se llamó... Los Gremlins. Yo no sé ni de qué chingado se trató esa película, güey, la verdad. Sí la medio vi, pero no así que tú digas que le puse mucha atención. O sea, está bien que soy pendejo, pero ya sería un extremo, güey, ponerle mucha atención a una película de esa talla, ¿no? No nos vamos a explayar mucho hablando de los Gremlins, porque la verdad ni sabemos de qué chingado se trató esa pinche película. Nomás de que eran unos monos como de peluche, güey, que si los mojabas, se hacían acá como pinches, no te parecían chinos, güey. Pum, pum, pum, pum. Sí, salían un putal. De hecho, andaba ahí, ahorita que hablamos de Rambo, güey. Andaba un gremlin acá con su chingadera esa que se ponía Rambo en la cabeza. Acá, y se sentía Rambo, traía un arquito y la chingada, güey. Así es. No, no quiero espallarme tampoco yo mucho, pero se resulta que los pinches gremlins esos no podían comer después de las 12 de la noche porque se hacían malos, trataban de hablar como si fueran pericos, eran peludos y la chingada. Bueno, si esos güeyes no los podían mojar, güey, ¿por qué siempre andaba el guismo así muy limpiecito y muy bonito? Pues, ¿cómo lo lavaban? A lo mejor lo mandaban a la tintorería, el cabrón, ya ves que es lavar en seco ahí. No le veo cara yo a ese güey como de abrigo, ¿eh? Bueno, vámonos a un corte, Cocoyome, para venir y despedirnos, porque el podcast de combustible también se termina. En este espacio se supone que va un promocional de la nueva temporada de Combustible Podcast. Pero a los pinches conductores no se les ocurrió nada. Así es Combustible Podcast, la quinta emisión. Combustible Podcast, la quinta emisión. Bueno, ya estamos de regreso y nada más regresamos para abrirles los ojos de que las películas de los 80s y los 90s fueron puras estupideces y nos vieron la cara de pendejos. Así es, no se puede decir de otra manera, nos vieron la cara de idiotas porque pagábamos, güey, pagábamos por entrar al cine para ver esos bodrios. Nuestros papás llegaron a comprar reproductores beta, VHS y la mamada, güey, para ir a rentar las pinches películas que nos vieron la cara de estúpidos nomás, güey. Bueno, y ya para terminar, güey, hablar de películas estúpidas, les vamos a decir un chingo de películas que consideramos muy estúpidas, pero ya se nos acabó el tiempo, güey. Entre ellas, miren, vamos a decirles, usted se va a reír, cabrón, espero que se ría, pero miren, por ejemplo, a usted le vieron la cara de pendejo, güey, con Volver al Futuro 1, 2, 3 y 4. También una que fue una saga así como que eterna casi fue la de Rocky, güey, que últimamente salió la 6, güey. Pero no mames, güey, si 5, güey, era una patada en los huevos, güey. Imagínate 6. También le vieron la cara de estúpido y le dijeron pendejo, pendejo, pendejo a usted, ochentero y noventero, con una película que se llamaba Me Enamoré de un Maniquí. Otra película así, pendeja, pero pendeja hasta del título, güey, porque es más pendejo el güey que la rentó o que la vio, güey. Porque con ese pinche título, güey, pues no creo que alguien en sus cabales, güey, se atreva a verla. Se llama La Venganza de los Tomates Asesinos, güey. Esa ya fue el colmo, güey. Yo creo que ahí ya dijeron, ya estos güeyes van a ir a ver lo que sea, güey. Los Tomates Asesinos ya fue la puta risa, güey. Porque ya llegaba uno a las pinches tiendas, güey, al Camino, al Super, a Soriana y la verga. Y acá tú todo culeado, güey, cuando pasabas frente a los pinches tomates, no te fuera a comer uno, darte una mordida, güey. También películas con las que insultaron a toda una generación fueron los Critters, Poltergeist, ¿qué pedo con Poltergeist? E.T., güey, o sea, E.T., güey, fue un pinche que es un clásico de Hollywood y muy bonito, pero no mames, güey, o sea, ¿cómo una civilización de seres como E.T. lograron viajar tan cabrón en el espacio, tantos años luz, güey? Sí, güey, se les olvidó un pinche pendejo aquí, güey. ¿Cómo esa generación, güey, pudo hacer esas herramientas, güey? Si tenían los pinches dedos con unas pelotas en la punta, güey. O sea, ¿cómo evolucionaron esos cabrones, güey? La neta, prefiero aventarme la colección completa de la serie de los Power Rangers antes de volver a ver esas pinches películas estúpidas. Bueno, cabrones, a nombre del Munra, de la Mel, estuvo por acá el Cuervo, el Panda, Pancho, la Mavis, y gracias por escucharnos, cabrones. Qué bueno que estos güeyes se durmieron, porque lo que les dije ahorita era en serio. Échenme la mano, no sean así. Coco, ya se gastó toda mi ropa. Munra ya se comió las croquetas de la perra. Échenme la mano, ofrezcan su casa. Chido.